Sardegna, Muriel mi dar a toll. Wine dimmel ne te fecke lochol, Borom am dem dum ne ko. They sakunde remel weyo Seng ne chaya kalupa Luis Rodríguez en el tren de Africanto. Señor trompeta. Yo voy en Senegal. Ya no si voy ni guné. Bye boy dan na de piñón. Salam si banyi gune bay boyo jangal leño tay mi jangal mate fas dom dal wan leño daw chabange ami tanka rochu de we ayeye onda mal badem jote. La la la la la.